Juanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Buenas, hoy va a ser un podcast muy breve y os quiero hablar de algo que seguramente ya conocéis, que es la seguridad de vuestro teléfono móvil. Bueno, desde el punto de vista mío personal, práctico. Yo creo que todo lo que diré ahora, que todo el mundo lo sabe, pero no estoy tan seguro que todo el mundo lo aplique. Y bueno, por eso quería grabar esto. Creo que es importante que si os preocupa la privacidad en la red, también os tiene que preocupar la información que lleváis en vuestros dispositivos, ¿no? Y el teléfono móvil tiene información de nosotros. Puede contener documentos, archivos que nos han enviado, historial de búsquedas, muchas cosas. Registro de llamadas, de mensajes. Entonces, si nos lo roban, lo perdemos. Toda esta fuente de información pueden acceder gente que nosotros no queremos, ¿no? Que accedan a ella. Y para defender nuestra privacidad y nuestra intimidad, pues hay tres o cuatro cosas que os quería comentar, que son muy sencillas de hacer, que repito que supongo que ya conocéis, pero bueno, yo os las menciono y a ver qué os parecen. La primera es cuando enciendes el teléfono, que la tarjeta SIM, la tarjeta de telefonía, te pida un PIN. Por defecto ya es así, pero hay gente que por comodidad la desactiva. No lo hagáis. No la desactivéis. Pones vuestra tarjeta PIN, no pasa nada. Si tenéis el PUC, se lo bloqueáis, con el PUC recuperáis, introducís de nuevo otro PIN, otra contraseña de cuatro números, y si no, desde cualquier web de telefonía podéis entrar allí y también os darán, introduciendo el PUC también os darán un PIN, ¿no? Bueno, es fácil, o sea que la primera cosa sería esto. Enciendo el teléfono, me pide un PIN para que se active la SIM. Segunda cosa, bloqueo de pantalla activado. Podéis ponerlo el tiempo que queráis. 30 segundos, 1 minuto, 5 segundos, 5 minutos. La cuestión es que cuando dejéis el teléfono, la pantalla se bloquee. Y que para desbloquearse, no solo tengamos que deslizar el dedo de un extremo al otro, eso no vale, eso no sirve, sino que tengamos que, o bien, poner nuestra huella digital, o bien, dibujar un patrón. Y que el patrón no sea de una línea, sea un poco, no muy complicado, pero que no sea fácil de reproducir para alguien que nos estuviera viendo. Yo lo que hago por defecto es, el patrón que tengo yo es de 4x4, 1, 2, 3, 4, o sea, son 16 puntos. Dejo la opción de que los puntos sean visibles para yo poder hacer el dibujo, pero desactivo que tanto el patrón correcto como el patrón erróneo sean visualizados. Esto es importante porque si alguien ve el teclado, está mirando el teclado, verá que movemos el dedo, que lo deslizamos, pero no verá qué recorrido está dibujando. Esto lo tienen todos los Androids, es una opción de seguridad que se puede deshabilitar y que os recomiendo que la hagáis. Y la tercera cosa es cifrar el teléfono móvil. Pero aquí cuidado, si vais a cifrar el teléfono móvil, la memoria interna, os lo podéis cargar. De hecho, a mí me pasó con un Samsung Galaxy S3 Mini y me costó lo mío volverle a instalar CyanogenMod Mode. Bueno, dependerá mucho de la importancia que tengan los datos que contienen vuestro teléfono móvil, ¿no? Si tenéis datos de clientes o de la empresa o cosas muy personales. Yo me lo pensaría porque si no, si os roban el teléfono, conectándolo a un ordenador van a tener acceso a esa información. Quizás me arriesgaría a cifrar la memoria interna del teléfono si estuviera haciendo una instalación nueva de una ROM, tuviera claro cómo instalar el bootloader, cómo instalar el recovery, cómo instalar la ROM. Y el teléfono limpio, recién instalado, digo, vale, ahora voy a cifrarlo. Y en ese momento lo haría. Si no, optaría por la alternativa que os propongo, que es la de cifrar la tarjeta micro SD, la tarjeta de memoria externa. Esto se puede hacer también desde los aplicativos de seguridad. Si os podéis descargar alguna aplicación, la cifráis y tenéis que configurar que todas las aplicaciones que guarden datos los guarden en la tarjeta micro SD. Por ejemplo, no sé, fotos que se envíen, pues guardadas en la micro SD. O documentos. O el programa de configuración del mail. El respaldo del backup de la cartera de Faircoins o de Bitcoins. Allí, y todo cifrado. Y cifrado con una contraseña fuerte, no, muy fuerte. Que tenga 20 dígitos, si puede ser. Que tenga minúsculas, que tenga mayúsculas. Que tenga números. Y que tenga signos, símbolos, asteriscos, interrogantes, guiones bajos, signo del dólar, del euro, libras, lo que sea, ¿vale? Os puede parecer que es muy exagerado, pero hay formas de hacer patrones de passwords, de contraseñas, que, bueno, están en internet, hay que buscar la que os guste más. Y no es aquello de crear una contraseña al azar y luego acordártela y apuntártela en un papel porque estamos igual. Te la apuntas en un papel, no vale. Tienes que acordarte de memoria. Y hay recursos para acordarte de contraseñas. Mis contraseñas todas son de 20 dígitos mínimo y tienen las características que os he dicho y me acuerdo de todas. Y las voy cambiando además. O sea, bueno, es cuestión de esto, de documentarse un poco y encontrar el sistema que os vaya mejor a vosotros. ¿Qué más? Vale, hemos dicho lo del PIN, hemos dicho lo del bloqueo de pantalla, hemos dicho lo del cifrado de la memoria interna y la memoria externa del teléfono. Y la última cosa que os quería comentar es deshabilitar las notificaciones, la previsualización o la visualización de las notificaciones, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Sabéis que ahora está en muchas páginas web, en muchos sistemas de pago, nos piden una doble autentificación, ¿no? Que, por ejemplo, estamos haciendo una compra por internet y nos dice, vale, pues te voy a mandar un mensaje al teléfono con un PIN. Introduce este PIN en la página web y confirmaré la compra que tú me has hecho con tu número de tarjeta. Perfecto. Vale, resulta que a mí me han robado la cartera y el móvil. El tío, el mangui tiene mi cartera. Y la está usando, está con mis números, con su código de detrás, hace la compra y recibe un mensaje en el móvil. Y el móvil también lo tiene, me lo ha robado todo junto, lo tenía en una bolsa. Mira el móvil y aparece una notificación de, te han enviado este mensaje desde el banco tal y te mandan este código. Pues esta persona que me ha robado el móvil solo tiene que introducir ese código. Y adiós al sistema de doble autentificación. No ha servido para nada. Por lo tanto, deshabilitad la previsualización de las notificaciones de los mensajes que os lleguen. Bueno, estas cinco cosillas yo creo que son muy básicas. Si a alguien se le acude alguna más, pues que lo deje en comentarios o que me lo comente por News Social o en el blog de Juanita. Y yo encantado Encantado de comentarlo en un próximo podcast y de practicarlo también, porque si no, para mí cuantas más de esas cosas mejores. Y solo para finalizar, llevo unos 10 minutos hablando, que tengáis en cuenta que lo que os he dicho ahora no tiene a ver con la privacidad, pero no en el sentido de preservar nuestros datos a nivel de comunicaciones, sino del aparato en sí, de ponerle trabas a alguien que quiera acceder físicamente a nuestro teléfono. Y que esperemos que no, pero puede darse el caso. El teléfono se puede perder, te lo pueden robar, pueden pasar mil historias. Y si tenemos estas medidas, hemos tomado estas medidas,